El presidente de los Estados Unidos viene a Madrid. Él es el mayor responsable de asesinatos de masas vivo de la historia. Acude a la concentración ante la Embajada de Estados Unidos el día 10 de julio a las 12:30 de la mañana, convocada por las Marchas de la Dignidad y numerosos movimientos sociales para decirle: Obama, go home. Buenas tardes a todos los y las oyentes de Agora Sol Radio. Estamos aquí hoy, 7 de julio del 2016, para hablaros de la visita de Obama, que nosotros la llamamos Obama Go Home, y nos va a hablar Nines Maestro de Red Roja. También está con nosotros Víctor de la Asociación de Vecinos. Y bueno, esperamos otra visita, con el tiempo os lo decimos. Primero va a hablar Nines. Buenas tardes a las personas que nos oyen. Bueno, en primer lugar, independientemente de la organización a la que pertenezcamos, aquí estamos hablando de la convocatoria que hacen las Marchas de la Dignidad y otras organizaciones para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la visita del que nosotros hemos calificado como el mayor criminal vivo de la historia, ¿no? Criminales ha habido unos cuantos, pero de los que quedan vivos, seguramente es el que más muertes y destrucción lleva a sus espaldas. Vendrá después de la cumbre de la OTAN de Varsovia y viene a ver sus colonias, es decir, va a ver la base de Morón, va a ver la base de Rota, supongo que irá a Torrejón e irá a comprobar en qué medida el gobierno de turno, el que hay en funciones y el que venga, pues cumple sus designios, como hasta ahora ha sido, sin que haya ninguno de los gobiernos del PSOE ni del PP hecho el menor gesto para cuestionar lo que es un ejercicio de supeditación, de avasallamiento, de subordinación, es decir, de hipoteca de la soberanía nuestra como pueblos a los designios de otra potencia extranjera que no tienen nada que ver con los intereses nuestros. Y venimos a decirle algo tan claro como que se vaya a casa, que eso es lo que quiere decir go home, que repartiendo octavillas el otro día en Plaza de Castilla, pues una señora me preguntó: ¿y eso qué quiere decir? Y yo le dije: pues que se vaya a su casa. Y dijo: pues es una idea extraordinaria, ¿no? Pero bueno, como aquí parece que no pasa nada, la gente, le preguntas en una encuesta que se hizo a universitarios y universitarias, se les preguntó qué era la OTAN y contestaron que era una ONG destinada a la salvaguarda de los derechos humanos, universitarias, ¿eh? O sea, gente que tendría la obligación de saber en qué mundo vive, ¿no? Claro, todo eso es el producto de unos medios de comunicación que están escondiendo al pueblo realmente cuáles son los que mandan, quiénes son sus directrices y en qué medida estamos involucrados todos y todas nosotras. Y también de unos políticos, y aquí no excluyo a nadie de los que han tenido representación parlamentaria, en los que acabamos de tener una campaña electoral en la que el tema de la guerra y de la OTAN no existe. Pese a que de la base de Rota, de la base de Morón, en la base de Torrejón está instalado el centro de control de operaciones aéreas, uno de los dos más importantes de Europa, con un búnker antiatómico incluido, la base de Vétera, etcétera. Y desde ahí es muy importante que sepamos que cuando vemos imágenes de muertos, de desastres, de refugiados, es muy importante que sepamos que esas bombas que caen, esa destrucción que se produce, está pagada con nuestros impuestos. Salen aviones que salen de suelo del Estado español, son soldados, por ejemplo, los que están cercando a Rusia, son soldados que son soldados españoles y que, claro, es muy importante que lo sepamos porque primero, somos responsables, lo sepamos o no, somos responsables, es decir, que los gobiernos que toman las decisiones las toman en representación nuestra, utilizan recursos del Estado que han salido de nuestros bolsillos y van a asesinar y a destruir a otros pueblos que no han cometido otro crimen que tener petróleo o uranio o cualquiera de las materias primas que un capitalismo en crisis ambiciona tener lo más barato posible, y lo más barato posible es robarlo, sobre todo cuando se hace con absoluta impunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podíamos comentar con Víctor, si quiere, lo del informe este que se ha publicado en Gran Bretaña, el informe Chilcot, que 13 años después, pero viene a demostrar lo que sabíamos los millones de personas que salíamos a la calle, ¿no? Sí, bueno, siempre escuchar a Nines es muy agradable y muy esclarecedor, porque la verdad que tiene mucha información y lo que nos cuenta, no solamente a los que nos están oyendo, sino a los que estamos aquí participando, siempre nos sirve de aprendizaje, ¿no? Cuando decía Nines, ahora hablamos de lo de Blair, pero cuando decía el emblema este, o bueno, lo que hemos dicho, y es el resumen del panfleto este que tenemos, del Go Home, que se vayan, ¿no? Pues sí, es que se vayan, en lo que decimos, pues por decirlo dulcemente, ¿no? Realmente lo que nos gustaría es que se les juzgara como criminales de guerra, que son, pero no solamente a él, sino a los que están vivos aquí, como el Aznar o el George Bush o cualquiera de estos recientes que han sido los que han propiciado pues estos crímenes múltiples, ¿no? que llevan realizando durante años y que no cesan, ¿no? Por recordar algo, el tema del Obama, que esté aquí, pero han venido otros, como vino en su día el George Bush aquí a preparar la guerra de Irak o preparar otras guerras. Quiero decir que siempre que se viene, no se viene de vacaciones ni se viene al rancho de Mora del Quinto, donde vino el famoso Bush allí a pasárselo bien y un día de eso, de fiesta, sino para concretar siempre acciones determinadas defendiendo sus intereses, como bien decía Nines, ¿no? Entonces, allí se estaba ya cuajando lo que vimos después, y ahora la presencia de este otro, el Obama, pues es un poco lo mismo. O sea, tenemos cosas pendientes, como está el tema del TTIP, que tienen que ir asegurando un poco el tratado ese famoso, que nada más que nos va a traer pues un esclavismo absoluto a las clases trabajadoras y demás, y tienen que ir asegurando a los títeres que ellos tienen en sus manos, que en este caso pues es en el Estado español, pues pueda ser como fue el Aznar en su día, pues ahora el Rajoy, o pueda ser el Sánchez o cualquiera de estos, porque todos están en la misma órbita, ¿no? Y siempre el capitalismo lo que genera o lo que hace para disimular estas cosas, pues es suavizar o bueno, el tema, o ponerles de buenos, es la careta que les pone a todos, ¿no? Siempre hay un porqué. En su día era porque tenían que destruir algo porque había armas de destrucción masiva, y ahora, pues bueno, pues es por el bien de la humanidad y por acabar con el paro y acabar con todas estas cosas, pues que este hombre venga a asegurar historias. Y siempre tienen que ponerle algo, una careta. En este caso, al Obama, premio Nobel. Es paradójico. O sea, un premio Nobel del 2009, un tío que desde el 2009 hasta ahora ha bombardeado más de 7 países, habiendo creado miles y miles de muertos, ¿no? Entonces es terrible, pero claro, de cara a la población, que como bien sabéis, los medios de comunicación hacen lo que hacen, pues no hay esa información. Yo repartiendo tabillas en el metro, ha habido gente que me ha dicho, pero contra el Obama, pero si ese hombre es buena gente, ¿no? Así me lo han dicho, ¿no? Y digo, hombre, claro, tenéis que leer un poquito, tenéis que escuchar. Pues claro, ellos ven lo que pone lo que pone en la televisión, lo que dicen los medios, y la verdad que este hombre, joder, es un demócrata, es un tío, vamos, que lo hace por el bien de la humanidad. Y así es el premio Nobel, por eso le han puesto premio Nobel. Y con respecto a lo que comentaba Nines, esto de lo que está pasando con lo de Blair, pues bueno, eso lo sabemos todo el mundo. Lo sacan ahora porque, bueno, ya han pasado muchos años y tal, y ahora, bueno, pues con pedir perdón o pedir no sé qué, pues parece que lo tienen todo ya resuelto. Que ni ahora sí, el Aznar, por ejemplo, no ha pedido perdón, ni siquiera ha hecho ningún gesto de decir que tiene alguna responsabilidad en los miles y miles y miles de muertos que han causado. Entonces, pues, no sé, creo que es una estafa a la humanidad, el hacer lo que hacen y luego pues lavar la cara de alguna forma porque vienen otros tiempos y tienen que emplear otros métodos, y eso es como una cosa ya del pasado, ¿no? Creo yo, no sé. Sí, en nuestro manifiesto poníamos que yo creo que es curioso, porque es verdad, claro, es negro, ¿no? Entonces, claro, como los negros están siempre perseguidos y machacados, ahora venía oyendo en la radio que acaban de cargarse a dos, a uno que iba a sacar el carné de conducir, le han metido cuatro tiros en el coche con su compañera y con su hijo. No sé si has visto las escenas, se ven en directo, grabadas por la novia, y es la hostia, porque al tío le tienen reducido en el suelo, y saca la pistola, se la pone en el cuello y le da cuatro tiros así. Madre mía. O sea, es terrible. Claro, pero te ponen un negro y parece que es que va a ser de otra manera, que va a ser de los nuestros, ¿no? Que efectivamente mucha gente en Estados Unidos lo creyó, ¿no? Y claro, nosotros decíamos que hablará con la misma lengua de serpiente, como decían los indios originarios, decían, el hombre blanco habla con lengua de serpiente, y este es negro, pero la lengua la tiene igualita que la de los blancos que han oprimido a tanta gente. Hombre, yo, hay algunos datos. Hace poco ha celebrado sus segundas sesiones el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Guerra Imperialista y la OTAN en Madrid, los días 18 y 19 de junio. Ha pasado bastante desapercibido porque estaba en medio de la campaña electoral, pero ha hecho un buen trabajo, y entre otras cosas hay un informe que está, que si alguien lo quiere consultar, la página web es Foro contra la Guerra, se pone en Google y sale Foro contra la Guerra, y es un informe bastante exhaustivo, ¿no? En él, por ejemplo, se habla de que cuando le dan el premio Nobel de la paz, la justificación es que se le da el premio Nobel por su visión de un mundo libre de armas nucleares y el trabajo que ha hecho para estimular poderosamente el desarme. Claro, no hay cinismo ni mentira más gorda que la que se contiene en esas palabras, ¿no? Primero, es la primera vez que se da un premio Nobel por una cosa que dice alguien, porque claro, efectivamente no se ha comprobado nada. Él cuando fue elegido presidente dijo que uno de sus principales objetivos era desmantelar la prisión de Guantánamo y el acercamiento a los países árabes. Desde luego, acercarse sí que se ha acercado, pero desde luego a bombazo limpio, ¿no? Y a invasión limpia. Y Guantánamo ahí está. Y entonces, cuando ahora mismo, en relación con el armamento nuclear, el propio New York Times ha señalado hace poco que la administración Obama está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en la reconstrucción del arsenal nuclear y de las instalaciones estadounidenses. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Kansas City hay unas instalaciones con más de 4.000 especialistas para el desarrollo de armas nucleares que no requieran pruebas subterráneas. También en Estados Unidos hay un complejo nacional con 40.000 especialistas que trabajan en el diseño y desarrollo de armas nucleares inteligentes. Hay, en este momento, puestos en marcha 57 programas de armamento por importe de 335.000 millones de dólares. No quiero seguir con datos, pero es que evidentemente Obama ha seguido exactamente la misma escalada de armamento y de intervenciones militares que ha seguido George Bush, con otra cara, con otra piel, pero exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que la gente sepa que efectivamente este señor es un criminal de guerra, que habría que pedirle a él que pidiera perdón. No ha pedido perdón, no lo va a hacer. No ha pedido perdón ni siquiera ahora cuando ha estado en Hiroshima y Nagasaki, porque él es responsable, él es el presidente del gobierno del país que tiró dos bombas atómicas sobre ciudades, sobre cientos de miles de personas que estaban allí. Allí no había en absoluto un objetivo militar. Efectivamente, si hay unos gobiernos de un país que son capaces de hacer eso, son capaces de hacer cualquier otra cosa. Y claro, lo que este informe... yo preguntaría, ¿algún periodista le va a preguntar a Obama si va a pedir perdón? ¿Rajoy va a pedir perdón? Porque él era ministro del gobierno de Aznar cuando lo del trío famoso de las Azores. Al menos este hombre, el Jeremy Corbyn, el británico, ha pedido perdón en nombre de su partido, que era el mismo que gobernaba cuando gobernaba Tony Blair, ¿no? Pero claro, volviendo a Obama, claro, es que están, lo que han aprendido es a disfrazarse y a engañarnos más, ¿no? Pero claro, los datos son que en su equipo presidencial está el general Jim Jones, se llama, que es el que tuvo bajo su responsabilidad la cárcel de Abu Ghraib en Irak, de las que todos recordaremos las imágenes terribles de las torturas, ¿no? O Guantánamo, este hombre también fue responsable de Guantánamo, aparte de otra recua de sionistas ultras, ¿no?, que tiene en su gobierno. Entonces lo que es importante es destacar que el mundo camina de la mano de una crisis económica muy seria, que continúa a pesar de que Rajoy nos haya hecho creer, si es que alguien le ha creído, que esto va mejor. Lo que está claro es que la crisis económica cada vez va peor y las grandes potencias y las grandes multinacionales y los grandes bancos buscan seguir obteniendo beneficios como sea. Y ese como sea es estrujar y explotar al máximo a la clase trabajadora de todos los países del mundo, y el robo a mano armada, nunca mejor dicho, del petróleo y de las materias primas de los países que tienen la desgracia, como decía algún dirigente árabe, que Argelia tiene la gran desgracia, decía él, de tener petróleo, ¿no? Entonces, lo que es importante es que sepamos que las cuatro grandes bases norteamericanas y de la OTAN están en suelo del Estado español, que la base de Rota alberga el escudo antimisiles, que el escudo antimisiles tiene ese nombre que parece que es un paraguas para que no te caigan los misiles, y realmente lo que tiene es la capacidad de respuesta acelerada ante un posible ataque, y que además incumple el tratado que firmaron en el año 1972. El tratado, yo no sé si alguien recuerda el nombre, entonces se oía mucho, antimisiles balísticos, que dentro de la estrategia de desarme entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues iban haciendo acuerdos para ir reduciendo la cantidad de cabezas nucleares, y al mismo tiempo los escudos antimisiles, que eran la respuesta a un posible ataque, es decir, era uno de los elementos de desarme que Estados Unidos está incumpliendo de una manera flagrante con todo eso, ¿no? Sí, yo creo que el capitalismo internacional cada vez aprende más. Quiero decir, hubiera sido muy difícil que Obama tranquilamente hubiese ejercido el poder que está ejerciendo sobre todos los pueblos y machacando a toda la peña, si antes no hubiesen suavizado, que lo que decíamos, su imagen, hubiesen puesto ahí una persona, pues eso, honesta, que diferente, exactamente. Porque tenemos un ejemplo, cuando la guerra de Irak, el mundo fue la hostia, porque claro, el Bush era la fama, un animal, un bruto, no sé cuántos y tal, y la gente salía a la calle y respondía. Quiero decir que con todas las masacres que está haciendo este sinvergüenza, la gente no responde. Somos los cuatro, como bien sabemos, que vamos a las manifestaciones, que nos quejamos, que intentamos desde los medios que podemos denunciar la situación, pero no llega a mucha más gente. O sea, que van aprendiendo. Igual que aprendieron en España, pues con las reconversiones industriales, cuando invirtió el capitalismo para decir, bueno, ahora nos va a costar un poquito de dinero, pero luego vais a cagar. Pero fruto de ello es que luego, mira, y la gente no se mueve, y está sin trabajo, está sin demás. Pues esto yo creo que es un poquito así, que han, bueno, pues lavado la imagen y ahora pues toca actuar. Y bueno, el peligro es que llega un momento que se nos escapa de nuestros conocimientos, porque no tenemos ni idea de lo que estos sinvergüenzas pueden tramar. O sea, que es que, igual que en su día hicieron lo de Nagasaki e Hiroshima, yo no me quiero ni imaginar qué pueden estar pensando hacer con la Unión, con Rusia en este caso, ¿no? Porque es un poco el polo. Desde luego. O sea, que quiero decir que es que te acojonas, y cuando empiezas a pensar qué tendrán en la cabeza esto, y encima sin haber una respuesta ni internacional, ni nacional, ni hostias, pues la verdad que acojona un poco. Sí, ahora con lo que decías de Rusia, efectivamente, es que, claro, los medios de comunicación tienen una capacidad de distorsión enorme. Hablan de que Rusia se ha apropiado de Crimea, cuando Crimea, la gente de Crimea, ha decidido incorporarse a Rusia porque son rusohablantes y porque son sus orígenes hasta hace pocas décadas. Pero claro, de lo que no se habla es de que Ucrania, de lo que han salido huyendo la población de Crimea y de lo que quieren huir los del Donbass, los del este de Ucrania, es de un golpe de Estado fascista. Las revoluciones de colores, una de ellas fue en Ucrania, y esa revolución de colores trajo consigo un golpe de Estado en toda la regla y la incorporación de la extrema derecha fascista, del mismo fascista de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el sector derecho son gente que usa cruces gamadas, es decir, que no es que les llamemos fascista por decir un insulto, es una descripción estricta, que prendieron fuego impunemente a decenas de gentes, que a casi 200 personas en Odessa, en la casa de los sindicatos. Es decir, y esa gente es a la que está entrenando y apoyando militarmente Estados Unidos y la OTAN. Es muy importante saber que el cerco a Rusia, que es lo que se va a acordar mañana y pasado en la cumbre de Varsovia, es la literal invasión militar de Estonia, con acuerdo de sus gobiernos de extrema derecha, por supuesto, de Estonia, Letonia y Lituania, y la implantación de bases militares en Polonia, en Rumanía, en Hungría, en Bulgaria, en un cerco absolutamente perfecto por el oeste a Rusia. Claro, ¿eso qué quiere decir? Primero, que hay una complicidad directa en que tendría que... Claro, por otro lado, ¿de qué nos vamos a extrañar? El golpe de los coroneles en Grecia fue apoyado. La dictadura de Salazar en Portugal es miembro fundador de la OTAN. Y a Franco, en el año 1953, le salvan del aislamiento con los primeros acuerdos para instalación de bases militares en el Estado español. Pero claro, es muy importante que sepamos que es que están, cuando dicen que Al-Assad o que Gaddafi o que Saddam Hussein, nosotros nunca hemos dicho que esos eran líderes revolucionarios a los que hubiera que seguir. Decíamos que eran los gobiernos que sus pueblos tenían, y que si que tenían que quitarlos o ponerlos, tendría que ser sus pueblos quienes arreglaran las cuentas con sus líderes, ¿no? Pero claro, desde luego no han llegado, como bien decía, es muy curioso, hoy lo he leído en RT, que yo lo recomiendo porque casi es el único lugar donde se puede leer alguna información que no sea clónica, de los grandes medios de comunicación. Rusia Today. Rusia Today. Y sí, se pone RT y sale, y está en castellano. Contaba que unas declaraciones de el hombre, yo creo que las personas que nos escuchan recordarán bien la imagen, que con un martillo Y fue a echar abajo la estatua de Saddam Hussein cuando invadieron los de Irak, porque Saddam Hussein se había cargado a unos familiares suyos o no sé qué. Ahora el tío ha hecho unas declaraciones diciendo, por favor, que vuelva Saddam Hussein, porque lo único que han conseguido, claro, es destruir, arrasar la potencia árabe en tecnología, en desarrollo científico, en nivel cultural de su pueblo, en derechos de las mujeres, más importante de todo Oriente Medio. Eso es lo que han destruido, como lo era Libia. O sea, el asunto es que yo creo que lo que debíamos tener claro los pueblos en general es que no hay lugar en el mundo, y yo eso lo afirmo y pido que si alguien puede rebatirlo, que por favor lo haga. No hay lugar en el mundo donde haya puesto la garra Estados Unidos, donde haya intervenido, que sus pueblos vivan mejor de lo que vivían y no estén sumidos en el desastre y en el asesinato de masas, ¿no? Claro. Bueno, está claro lo que dices con el tema de los países árabes. La masacre ha sido enorme y, bueno, ya han vuelto a la Edad Media. Quiero decir que unos pueblos que eran súper avanzados culturalmente, que pudiéramos estar más de acuerdo o menos en la política que hicieran, pero lo que comentaba Nines, ¿no? Eso tienen que ser los pueblos los que cambien a sus gobiernos. Pero bueno, había una cultura muy elevada, sobre todo el tema de la mujer. Yo veo fotos ahora de los años 70, que las mujeres iban con su minifalda tranquilamente a la universidad, que iban a la universidad a estudiar, y ahora van con un burka. Quiero decir que es terrible, ¿no? En ese aspecto, pero en otro han dejado un país totalmente destruido. Han armado al terrorismo internacional, al ISIS y a toda esta gente, porque les ha interesado. Claro, y entonces, pues como en su día, ¿no? Al Obama, y igual a. O sea, perdón, no me acuerdo ahora. El hombre este que. Ah, sí, a Bin Laden. A Bin Laden, perdón. Osama, sí, Osama Bin Laden, ¿no? Pero bueno, eso igual que a Noriega o igual que a otros, que luego los convierten en enemigos, pero que en su día les sirve, pues, con el tema de Afganistán, que era una lucha contra la Unión Soviética, y era armarlos, pues, para eso, ¿no? Y destrozar un país y otro y otro y otro. Y lo que tú dices es que jamás, jamás van a recuperar el nivel que tenían en estos últimos años, ¿no? Y eso es gracias a la pezuña de Estados Unidos, que siempre está ahí pisoteando. Y en América Latina lo llevan haciendo durante, pues, siglos ya. Quiero decir que siempre han estado ahí. Y bueno, ahí es verdad que los pueblos han tomado conciencia y hay una cierta lucha, que sí que se van consiguiendo derechos, pero bueno, siempre mirando de reojo a Estados Unidos por si te invade, si te machaca o te bloquea, como es el caso de Cuba, y te jode la economía, ¿no? O sea que ellos siempre están pensando en lo suyo. Y los demás pueblos, pues bueno, pues tenemos que ir organizando y pensando en que hay que liberarse de la garra yanqui, ¿no? En este caso los yanquis, que hay otros, sí, más colaboradores, pero en este caso el más importante es Estados Unidos, y con su presidente a la cabeza, Obama, ¿no? Sí, yo de todas maneras yo también quería señalar que cuando decías, Víctor, que tenemos los pueblos que reaccionar, es claro que sí. Aquí en los pueblos del centro del imperio el bombardeo mediático es enorme, pero yo creo que es bueno recordar aquí un poquito que la estrategia de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque como viene Obama hablamos de Estados, claro, Unidos, pero el imperialismo de la Unión Europea es exactamente igual de criminal. No se diferencia ni en sus métodos ni en sus objetivos, sino en la potencia militar. Eso sí, la potencia militar es más grande la de Estados Unidos, pero si los otros tuvieran la misma potencia militar, lo hacen. Además, como me parece que de una manera muy cobarde, porque con quien se atreven es con países con mucho menos potencia militar, en los que están seguros de que van a echar unas cuantas bombas y van a arrasar, ¿no? Pero bueno, a mí me parece importante porque las cosas cambian y los pueblos van aprendiendo. Y desde luego un pueblo tan, tan terriblemente machacado como el pueblo árabe, yo creo que está dando pasos importantes, ¿no? La estrategia de Estados Unidos en Oriente Próximo ha sido el divide y vencerás, como siempre, ¿no? El dividir por un lado los kurdos, por otro lado los chiíes, por otro lado los suníes, ¿no? El objetivo era en Irak dividir igual, una parte norte para los kurdos, la parte central para los suníes, que son los del ISIS y todo eso, y parte del ejército destruido de Saddam Hussein, y la parte del sur para los chiíes. Yo creo que las cosas están cambiando. Yo creo que hay un grupo que está jugando un papel destacadísimo y es Hezbollah, que está en la lista de criminales terroristas por parte de Estados Unidos, y yo creo que es el grupo que está junto con los pueblos sirios y con el pueblo iraquí, están aprendiendo. Yo creo que es muy importante que en la recuperación de Irak y la lucha contra el Estado Islámico, contra el Daesh, están teniendo un cuidado exquisito para que, por ejemplo, en Faluya o en Ramala, ciudades mártires de la resistencia a la entrada de Estados Unidos, quienes se están liberando de las garras del Estado Islámico a estas ciudades son unidades mixtas de suníes y chiíes. Es decir, yo creo que está habiendo una respuesta para que no les enfrenten a los unos con los otros. Por ejemplo, las bombas que han puesto el Estado Islámico en Irak, que casi van 300 muertos, son bombas que ponen los suníes en zonas chiíes para profundizar en el enfrentamiento de los unos con los otros. Y yo creo que Hezbollah, junto con la tercera intifada palestina, la de la resistencia palestina heroica, no se tienen palabras para decir hasta qué punto esa gente, esos chavales, ya están hablando de que están incorporándose a la resistencia niños de 5, de 10 años, ¿no? Esa recuperación del bloque histórico no confesional, dejando la religión aparte, porque quien está utilizando la religión y las facciones religiosas como enfrentamiento es Occidente, es Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, está surgiendo un bloque árabe importante en el que se identifica como el gran enemigo el imperialismo y el sionismo, que es el Estado de Israel, el portaaviones de Estados Unidos en Oriente Próximo, quien está llevando a cabo la política más criminal en la zona, a veces por procuración de Estados Unidos y otras veces por su cuenta, pero efectivamente. Pero vamos, yo lo quería decir porque me parece importante tener en cuenta que hay resistencia. O sea, que los pueblos están resistiendo en condiciones dramáticas, y en lo que se ve en Irak y en Siria, están ganando. Ya llueve muchísimo menos. Lo que creo es que es cierto, pero cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando no tienes un polo de referencia, como en otras épocas hemos tenido, ¿no? Quiero decir que ha habido bloques que, aun gustándote más, gustándote menos, pero han apoyado a los pueblos que luchaban. Ahora estamos falto de eso. Quiero decir que no tenemos potencias como en su día era la Unión Soviética, o China, inclusive, también, que pues apoyaban a los pueblos que resistían o que se enfrentaban al imperialismo, al capitalismo. Ahora como que lo tenemos más difícil. Hombre, Rusia está jugando un papel muy importante en Siria. Sí, pero Rusia, y eso hay que decirlo también, que aún, bueno, está jugando su papel también, porque es que pierde su historia, que no es que porque lo haga por los pueblos, que antes había otros convencimientos. Quiero decir, que antes se hacía de otra forma, ¿no? Con intereses también quizás, pero no como ahora, ¿no? Yo creo que Rusia ahora, es cierto, es que tiene que defenderse. Es que si no desaparece de aquí a nada, pues se la come, como el Obama ahí en el cartel, se está comiendo el mundo. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado.

envueltos en soledad. De tantas piezas oscuras que tuviste que alumbrar, correr hacia la ternura, pedir un poco de pan, es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. No tienes más que seguir, no puedes volver atrás. Y bueno, pues tenemos con nosotras y nosotros a Norma, de Acampada Solidaria, digo, de Acampada Refugiada. Buenas tardes. Que luego nos contará las consecuencias de las guerras y todo lo que están trabajando por paliarlo, ¿vale? Bueno, pues seguimos con el tema del emperador, Obama War Home. Bueno, Nines va a seguir contándonos todo lo que sabe. Sí, yo quería aprovechar para dar un poco de información de qué es lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Porque y de quién ha tomado las decisiones, porque bueno, no se puede hablar de todo, pero hay que recordar que en este país hubo un referéndum, el referéndum para la entrada en la OTAN, no, para la salida de la OTAN, en el año 1986, hubo un partido que ganó las elecciones con mayoría absoluta, el Partido Socialista Obrero Español, en 1982, con el lema OTAN de entrada no. Cuando ganó las elecciones por mayoría absoluta, la gente estaba desbordante de alegría porque íbamos a salir de la OTAN. Se convocó un referéndum en el cual el voto sí era con tres condiciones. Con que nunca jamás España formaría parte de la estructura militar de la OTAN, con que la presencia militar norteamericana iba a ir disminuyendo progresivamente y que nunca se instalarían ni pasarían por nuestros cielos ni por nuestros mares armas nucleares. Fue un referéndum que hay gente que habla de que hubo pucherazo. Hay quien habla, como era en los referéndum, la circunscripción es única. Hay periodistas que, bueno, yo como lo he escrito, pedí permiso para utilizar esa información. Pablo Sebastián afirma que escuchó en el Café Gijón de Madrid al presidente de la Junta Electoral, que es la autoridad que funciona en un referéndum, escuchó de su boca decir que se habían metido de macuto 500.000 votos por la circunscripción de Galicia y que de esa manera Fraga, que era cómplice, había pagado el desliz de que Alianza Popular pidiera la abstención en el referéndum de la OTAN. Eso es lo que digo. Y lo digo porque, como es una cosa muy sensible, pues lo digo porque le pedí permiso a él para escribirlo, que lo he escrito, y para decirlo. Lo que está claro es que si supuestamente ganó el sí, las tres condiciones del referéndum de la OTAN se incumplieron miserablemente al poco tiempo. Pero además con recochineo, porque España entró de hoz y coz en la estructura militar de la OTAN y un destacado dirigente del PSOE como Javier Solana, que además también para más inri había escrito un librito que decía 40 o no sé cuántas razones para salir de la OTAN, se convirtió en secretario general de la OTAN y era el que mandaba a la OTAN. Bueno, realmente siempre la manda un militar de Estados Unidos, pero bueno, era la pantalla de secretario general de la OTAN cuando la OTAN comete el crimen terrible de llevar otra vez la guerra a suelo europeo. No es que sea más grave de que llevarla a suelo iraquí, pero el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial otra vez países europeos dentro de la OTAN y Estados Unidos bombardearan la República Federal de Yugoslavia, eso se hizo con mando del criminal de guerra Javier Solana, que no hay que olvidarse, sí. Hablando de criminales de guerra y de otro que tenía que ser juzgado y que pedir perdón, por lo menos, ¿no? Aunque yo creo que lo del perdón vale para poco, que fuera juzgado y que pagara por todo el dolor y la destrucción que creó. Por otro lado, la segunda condición, hemos visto cómo está siendo incumplida, pero a grados casi inimaginables, con la instalación de la FRICOM en la base de Morón, de las fuerzas de intervención rápida, en Torrejón el centro de operaciones aéreas, en la base de Vétera convertida en el cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN. Y por otro lado, la tercera todavía es más cínica, porque todo esos datos que he dado antes de cómo la OTAN está renovando y modernizando su armamento nuclear para crear armas nucleares tácticas, es decir, que se puedan cargar solamente un barrio, no se carguen un país entero, en fin, esas cosas tan modernas que están instalándolas en todas las bases italianas, belgas, alemanas, y aquí no sabemos. Porque para que no haya problemas de incumplir y que la gente no se preocupe porque hay armas nucleares, lo que ha hecho el gobierno español es renunciar a preguntar si las fragatas, si los aviones, si las bases de la OTAN o bases norteamericanas están albergando armas nucleares, con lo cual, mira, ojos que no ven, se supone que no somos conscientes de lo que está pasando. Y nada, yo quería recordar eso, decir también que, como decía Víctor antes, lo que hacen cuando la tensión se eleva, como se elevó con la guerra de Irak, donde hubo millones de personas en la calle, en todo el mundo, ¿no? Pero probablemente de los sitios que más gente salió a la calle fue en el Estado español, de la mano del trío de las Azores, aquí de Aznar, pues el que vino fue otro que era una cara más amable, como Zapatero. Zapatero que, cuando ya había perdido las elecciones en 2011, mientras era gobierno en funciones, como ahora el de Rajoy, fue él el que tomó la decisión de instalar el escudo antimisiles en la base de Rota. Que por lo tanto, yo creo que es muy importante que la gente sepa que el supuesto progresista Partido Socialista Obrero Español es tan responsable o más que el PP de todo lo que es la subordinación del Estado español al imperialismo norteamericano. Hay que señalar que me parece a mí que es un escarnio, ellos que se dicen tan patriotas y se envuelven en las banderas rojigualdas, que ellos son los que están vendiendo la soberanía y la autonomía de un país a una potencia extranjera, un país que no tiene interés para nada ni en meterse con Rusia, por ejemplo, que se lo digan a los agricultores españoles, que como producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y por la Unión Europea, Rusia no han podido vender sus frutos y sus productos agrícolas a Rusia, ¿no? Gobiernos que están vendiendo literalmente la soberanía de este país y que, por lo tanto, están atentando contra los intereses de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante que lo sepamos, que nuestra dignidad tiene un precio y que no puede ser pisoteada, ¿no? Y que por eso las marchas de la dignidad entendieron que eso era cuestión nuestra, que también esa dignidad pisoteada por los gobiernos, incluidos los partidos políticos nuevos, que no han dicho nada en estas elecciones de la salida de la OTAN ni del desmantelamiento de las bases y que muy probablemente irán a rendir pleitesía a Obama cuando sea la comida de gala en el Palacio Real, y que no digan nada de cómo los gobiernos de este país, las fuerzas políticas de este país, son cómplices de todo el sufrimiento que se ha llevado a otros pueblos y también cómplices de un crimen que es colocar a la población de Madrid por la base de Torrejón, a la de Sevilla y a la de Cádiz por las bases de Rota y de Morón, a la del País Valenciano por la base de Vétera, como diana de un más que posible ataque por parte de una potencia que sea atacada por la OTAN, porque quien está preparándose en una escalada armamentística sin precedentes y está llevando a cabo invasiones de todo tipo de países es la OTAN y es Estados Unidos. Ni Rusia ni China, pese a que no son faros de la revolución mundial, lo que está claro es que son países que no han atacado jamás a ningún otro país, que no han depuesto a ningún gobierno de ningún otro país y que, bueno, pues serán capitalistas o serán lo que sean. Pero, desde luego, criminales de guerra, aquí hay clarísimamente, los criminales de guerra están clarísimamente identificados, son los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno de Israel. Por eso os invitamos a que el domingo, bueno, esperemos que no haya mucho calor, pero yo creo que bien vale que hagamos ese esfuerzo de gritar bien alto delante de la Embajada de Estados Unidos, que es el emblema de ese poderío imperial criminal, que no queremos a Obama, que no es bienvenido y que queremos a nuestro país fuera de la OTAN, fuera de las bases militares, fuera del TTIP, y que queremos recuperar nuestra soberanía y nuestra dignidad como pueblos, al tiempo que, ya que no lo hacen nuestros gobernantes, nosotros pidamos perdón a los pueblos que están siendo atacados con nuestro dinero, con nuestros soldados y con nuestros impuestos, con nuestros recursos económicos. Muy bien. Víctor, ¿nos quieres contar algo más? Bueno, es muy difícil contar algo más después de oír a Nines, ¿no? Lo dice casi todo y además lo dice muy bien y yo creo que lo entiende todo el mundo. Pero es que me ha recordado algunas cosas de las que ha comentado. Cuando nos engañaron con el tema del referéndum, alguna gente llevamos ya, empezamos en el 80 la primera marcha a Torrejón y organizando comités en barrios, en pueblos, una cosa parecida a lo que hoy es las marchas. Acordaros de eso porque es muy importante para lo que voy a decir. Y claro, había una organización tremenda en la que se estaba oponiendo a la OTAN por entender que la OTAN lo que traía era guerra, destrucción y demás, y eso la gente lo entendía, igual que luego se demostró con el tema de la guerra de Irak, como el pueblo español salió, o sea que sí que el pueblo español está muy sensibilizado con ese tema, ¿no? Lo que pasa es que ellos se utilizan todas las estratagemas posibles pues para engañar y confundir, y en este caso fue lo de entrada no, pero el tema de poner las condiciones que Nines ha explicado muy bien, por las cuales la gente podía convencerla de que votara sí. Porque dentro de la militancia de la PSOE, del PSOE, había mucha gente de izquierdas en el 82. No es como ahora, que bueno, pues ha ido reciclando y cada vez, por desgracia, se acercaron mucho más a la socialdemocracia, hasta convertirse en una organización prácticamente de derechas. Entonces, hubiera sido imposible ganar el referéndum, porque la organización que teníamos era tremenda, con el no a la OTAN y no a las bases, que si no hubiesen utilizado la mentira y todo, la falsedad y todo esto, no hubiesen ganado. Incluso lo del pucherazo, que posiblemente lo hicieron, pero es que hubiesen necesitado más de 500.000 de votos para habernos ganado el referéndum. Fue terrible. Entonces, digo esto porque cada vez van utilizando fórmulas nuevas, lo hemos dicho antes, ¿no? Se van adaptando a los tiempos, igual que el Estado español hace la ley Mordaza para adaptarse a otras historias de la ley Corcuera y no sé qué y tal, pues esto van aprendiendo. Y se van adaptando y ahora pues utilizan otros métodos. ¿Por qué digo eso? Porque la Marcha de la Dignidad, que es una cosa parecida a lo que en su día organizamos con los comités anti-OTAN y esa organización tan potente y fuerte contra el sistema, contra lo que había, pues no la han echado abajo. ¿Cómo? Pues, hombre, alguno pensará que lo que voy a decir es una locura, pero había ahí movimientos políticos actualmente que han crecido mucho en un mes, dos meses, que los han fabricado, y eso ha impedido de alguna forma de que las marchas se desarrollen como realmente querían. Uno de los problemas es ese, ¿no? Y los nuevos movimientos precisamente no son de los que dicen OTAN no y base fuera, aunque hayan creado una ilusión tan grande, que se convertirá en desilusión en breve, ¿no? O sea, hay gente que ya no se plantea lo de entrada, ¿no? Como decía la PSOE. Ahora es que esto ya de entrada sí, y es más, es que ponen a un general que bombardeó Libia, que es un asesino, igual que los que estamos comentando ahora, me lo ponen para que salga para que salga elegido diputado. Quiero decir, que figuraros como... Que no ha salido. Que no ha salido, pero fíjate, Almería... porque el pueblo no es tan tonto como nosotros nos creemos a veces, que pensamos y menospreciamos a la... No, no, mira, cuando hay cosas de estas, la gente dice no, no. Y ha sacado muchísimo menos votos, precisamente porque va al general este, ¿no? Que es un asesino, ¿no? Y eso es lo que quería decir, que van aprendiendo cada día más, y entonces se van adaptando a los nuevos tiempos para que cambie todo, no cambie nada. Bueno, despedimos a Nines Maestro, que nos deja con harto dolor de corazón, pero tiene otros quehaceres. Y seguimos el programa. Bueno, pues quería deciros adiós a las personas que nos estéis escuchando y a quienes estáis aquí, a Norma, a Inés, a Víctor. Y a César. Y a César. Y bueno, agradecer mucho a Ágora Sol Radio el espacio que nos ha dado a las Marchas de la Dignidad para explicar todo esto y que, bueno, agradecer mucho que haya espacios de libertad donde se puedan decir las cosas como son, ¿no? Muy bien, Inés, muchas gracias por venir. Bueno, y podemos... Profundizar es un decir. Vamos a hablar un poco del TTIP así de pasada, porque luego tenemos otra invitada que nos va a hablar de los efectos de este imperialismo atroz que nos trae Obama. Obama, go home, vete a tu casa. Bueno, Víctor, ¿nos quieres decir algo del TTIP o lo explico yo? Bueno, yo creo que lo puedes hacer tú muy bien. Yo, si quieres, se lo explicas y si puedo aportar algo, lo aporto después. Bueno, el Tratado de Libre Comercio que quiere y suponemos que viene el señor Obama a negociar aquí a Europa y a presionar al gobierno en concreto de turno, que suponemos que, bueno, pues en las fechas que está aún no hay un gobierno constituido, pero está ahí en mente, ¿no?, del señor Rajoy, constituir un gobierno de derechas, claro. Pues le querrá eso, presionar para que firme en Europa el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa el Tratado de Libre Comercio? Bueno, pues todos ya hemos leído mucho sobre este tratado. En un principio iba a estar aquí una experta en Tratado de Libre Comercio de ATAC, pero le ha sido imposible venir. Pues yo lo voy a explicar así sucintamente, y es que con este tratado los gobiernos de Europa no van a tener ni la más mínima voz en cuanto a defender los derechos de sus gobernados, o sea, de su ciudadanía. En el momento en que una empresa o un convenio de cualquier tipo, de cualquier empresa, no le permita a las grandes multinacionales, que es para las que está y a las que va dirigido este tratado, no le permita tener sus beneficios oportunos, o sea, lo va a impugnar, van a tener su tribunal, sus leyes, su todo. O sea, los gobiernos no van a pintar nada. O sea, el Tratado de Libre Comercio va a dar prioridad a los derechos de las empresas, de las grandes farmacéuticas, de los grandes emporios que van a gobernar el mundo, pero ya. Con el emperador Obama, bueno, de momento, y con el que salga, que ojalá no salga el que todo tenemos en mente, porque si no, bueno, de todas formas el TTIP es una ruina para los pueblos, va a ser una ruina para los pueblos, va a haber recortes mil y más aún, si se puede, y bueno, yo no voy a aportar mucho más. El que quiera que se meta TTIP y vea lo horror que nos va a caer. Bueno, sí, yo creo que la explica muy bien Inés, pero bueno, decir que hay una cosa súper importante que tiene el TTIP para desgracia de los trabajadores, ¿no? En América, bueno, Estados Unidos sobre todo, pues las leyes estas que tienen, pues son lo que son. Quiero decir que nadie tiene protección, los trabajadores trabajan al precio que ellos marcan, tienen una serie de historias que en otros países no lo hay. ¿Y no lo hay por qué? Porque gracias a la lucha de la clase trabajadora, por ejemplo en Europa, aunque ahora los recortes, como bien decía Inés, son brutales, pero no son tantos como pueda ser en Estados Unidos o en Canadá o en otros sitios, ¿no? Hay unos derechos que han conseguido la clase trabajadora a base de mucha lucha, mucha cárcel, muertos y demás, que es difícil perderlos todos. De hecho, ahora tenéis como prueba, por ejemplo, en Francia, aunque no se esté diciendo nada, la lucha enorme que está habiendo contra la reforma laboral, ¿no? Pues, ¿qué pasa con el TTIP? Que le va a ser más fácil, porque el estar país por país cargándose los derechos de los trabajadores le está costando un precio muy enorme. Pero claro, cuando hagan el TTIP, pues se van a saltar todos los convenios, se van a saltar todos los privilegios, si es que son privilegios, los derechos, perdón, de los trabajadores que han conseguido a base de las luchas que decía, y va a ser de una forma global, pues explotar como ellos quieran. Quiero decir que se van a saltar todas las leyes vigentes que tengan todos los estados, todos los países, por mucho pues, que se hayan conseguido en la calle o que hayan legislado quien sea. Esto se va a saltar todo eso, con lo cual a los trabajadores se les va a pagar el precio que ellos estipulen y ellos quieran, y los productos pues serán los que les dé la gana, ¿no? Y ya sabemos cómo operan en países súper pobres. Lo van a intentar con Europa también, que es un poco la resistencia que ellos entienden que pueden tener para llevar a cabo el TTIP, porque los demás sitios, como en África, que sabéis que los niños trabajan gratis o trabajan a muy poco dinero, solo por la comida o algo así, todo el mundo trabaja en esas condiciones. En Europa es más difícil, pero una vez que firmen el tratado, pues ya nos impondrán las leyes desde un estado común, que será el TTIP, que será el mundial, manejado por este señor el imperio, ¿no? El jefe del imperio, como dice Inés, ¿no? Pues eso va a ser así. Y seguramente, pues la lucha será mucho, mucho más complicada y más difícil. Y eso es lo que están tratando. Por eso tenemos que resistirnos a tope con este tratado, que es un tratado criminal, asesino, porque no se le puede llamar otra cosa. Lo que quiere es hundirnos en la miseria. Es que, bueno, pues que los ricos sean cada vez más ricos, más ricos, más ricos, y la población, pues si nos tenemos que morir de hambre, que nos moramos y demás. Tenemos que hacer todo lo posible para que el TTIP no salga adelante. Y bueno, yo voy a poner como ejemplo el tema de Francia, que están llevando una lucha bestial, ¿no?, contra reformas laborales, por defender esos derechos que estoy diciendo que van a perder con el TTIP, y que tomemos ejemplo, y que si nos supusiéramos, sobre todo Europa, que es el que, bueno, por decirlo de alguna forma, más conciencia de clase puede tener ahora mismo en el mundo, pues a lo mejor les es imposible aplicarlo. Ojalá. Pues ojalá, sí. Y bueno, vamos a dejar ahora el TTIP a un lado y vamos a hablar con Norma después de una pausa de música, vamos a hablar con Norma de los efectos de la guerra y de las guerras imperialistas. Norma, anímate. Buenas, yo he venido invitada al programa de Agora Sol Radio, al cual agradezco la invitación. No es la primera vez que me invitan y agradecemos la difusión que nos prestan siempre. Pues he venido a contaros un poco, pues no sé si todos y todas sabéis que durante 44 días hemos estado acampadas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid. Todo esto surge después del Global Debate el 15 de mayo, el aniversario del 15M también, y llevamos a cabo la acción de acampada refugiada para solidarizarnos con los niños, mujeres y hombres y personas refugiadas inmigrantes que se encuentran ahora mismo en situación de vulnerabilidad y exclusión social en el mundo. Entonces, hemos estado allí, como os digo, 44 días, hemos hecho bastantes cosas, hemos hecho tanto charlas como proyecciones de documentales, caceroladas, hemos estado recogiendo firmas para varias cosas, Hemos recogido 1000 firmas que le hemos entregado al ministro, porque le hemos hecho una petición de entrevista, a la cual tras un mes seguimos esperando que nos responda. Y luego también hemos recogido 2000 firmas en apoyo a la anulación del acuerdo. No sé si todos sabéis, el acuerdo de que se ha firmado el 18 de marzo entre la Unión Europea y Turquía. Voy a explicaros un poquito lo que es en qué consiste este tratado, que es pues uno de los motivos que nos ha llevado a la calle a denunciar pues las ilegalidades que se cometen con él, ¿no? Las políticas europeas que tenemos, lejos de migración y de asilo, lejos de dar una respuesta solidaria a todo este problema que ha desembocado las guerras tanto en Siria como en otros países, porque queremos también recordar que actualmente solamente se les da la condición de asilo a las personas sirias y se olvidan a un montón de conflictos que ya existen. Este tratado ha puesto en peligro la vida de miles de personas, ¿no? Muchas de ellas son mujeres y niños, y tenemos que recordar que la fosa más grande que tenemos ahora mismo en el mundo es nuestro mar Mediterráneo, en el cual han muerto más de 25.000 personas los últimos 15 años. Porque esto no es un conflicto que venga de ahora, también tenemos nuestra frontera sur, que la verdad es que lo que pasa en la frontera sur está también silenciado, y con la ley Mordaza nos permitimos que haya devoluciones en caliente. Queremos denunciar que ahora mismo no solamente son refugiadas las personas que se encuentran en los conflictos de Siria, sino que también todas las personas que migran por motivos económicos en el mundo deberían de tener la etiqueta de asilo, ¿no? Porque somos todos refugiados, y ahora mismo pues incluso dentro de nuestras propias calles tenemos a refugiados del capitalismo que se traducen en 50.000 personas sin techo. Entonces es una situación bastante grave. Nosotros hemos estado denunciando todo esto frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, como os comento, y durante todos estos 44 días se han sumado un montón de personas y colectivos allí a apoyarnos, a los cuales les agradecemos mucho todo el apoyo que hemos recibido. Y al desmontar esta acción, pues han surgido varios grupos que vamos a ir como personas libres a colaborar en diferentes espacios, ¿no? Hay un grupo que ha salido hacia Tesalónica, que se encuentran ya en camino, unas están en camino y otras personas ya están allí colaborando directamente. No sé si sabéis que en Tesalónica, durante el 15 al 24 de julio, va a tener lugar un No Border Camp, que es una acampada internacional, y allí han acudido nuestras compañeras, y de hecho pues lo que pretende este No Border Camp es unir todas las luchas desde Calais hasta Tesalónica para hacer una buena red de apoyo internacional a todas las personas refugiadas, ¿no? Nosotros hemos salido, como os comento, personas se han marchado ya a Tesalónica, y de aquí a 15 días nos iremos también un grupo a Calais, porque consideramos también que Calais está bastante abandonado ahora mismo. De hecho, está en, no sé si sabéis que está en la frontera de Francia, arriba al norte, y ahora mismo allí hay entre 7.000 y 10.000 personas que pues lo que tienen es un asentamiento allí, y hay 700 niños. Pues nosotros vamos a ir a hacerles apoyo, porque también están en amenaza de desalojo. Y luego también me alegra mucho contaros que aquí en Madrid está habiendo unas reuniones para acudir a la frontera sur, que os puedo comentar que próximamente tendréis más información de lo que vayamos a ir llevando a cabo, las acciones, las recogidas de materiales que vamos a iniciar. Y os puedo avanzar que el próximo martes, no sé qué fecha cae, el próximo martes es 12. Alguien 12. El próximo martes 12 a las 8 de la tarde en la Plaza Nelson Mandela en Madrid nos volveremos a reunir personas interesadas en actuar en nuestra frontera sur. Entonces, no sé si me queréis hacer alguna pregunta, porque en realidad no me he preparado nada, lo siento un montón. Os comento un poquito, pues eso, lo que hemos ido haciendo y si... Sí, yo quería preguntar, gente que nos esté escuchando y quiera sumarse a, por ejemplo, ir a donde habéis dicho, A Calais y a Tesalónica. Exactamente. ¿Qué posibilidades tienen si quisieran, pues, unirse a vuestro grupo y marchar? Pues a ver, esto requiere de tiempo para ver cómo te respondo, como son varias rutas las que tenemos. Pues además quería también hacer un guiño, sin olvidarnos de la Caravana Grecia, que también sale. La Caravana Grecia es un grupo de personas también, que sobre todo la iniciativa viene de Euskal Herria, a la cual se han sumado todos los estados, y ellos van a salir el 16 de julio de Barcelona en autobús, para ir a hacer también una lucha allí en Tesalónica, la cual apoyamos. Nosotros lo único que vamos a ir en otras maneras, porque no nos coordinaban las fechas, o sea, no nos cuadraban las fechas, los compas querían ir ya, y también en No Border Can ha hecho una llamada a acudir cuanto antes, pues, o sea, cuanto antes se pueda. Entonces los compas ya han marchado para allá. ¿Cómo contactar con ellos? Me parece que llevan la misma ruta que lleva la caravana, con el fin también de anunciar que llega la caravana, para unir nuestras luchas de esta manera. Entonces con ellos va a estar un poco más difícil el contactar para unirse durante el camino, con los compas que ya están de ruta a Tesalónica, pero sí podéis contactar con la Caravana Grecia, todas las personas interesadas, porque ellos salen el 16 de Barcelona, y Madrid lo está organizando la Red Solidaria de Acogida. Entonces, cualquier información, ellas serán las personas más indicadas para hablaros más ampliamente de la Caravana Grecia. Y luego el tema de la caravana que vamos a Calais, o marcha, llamémoslo mejor marcha itinerante, porque vamos como una marcha itinerante. Saldremos de Jaén al terminar el festival Etnosur, que es un festival gratuito cultural. Hemos aprovechado para salir de allí porque llevamos una iniciativa musical, queremos hacer música con los niños en Calais y las niñas. Entonces saldremos al término de este festival, que si no me equivoco es el 18 de julio de Jaén. Todo aquel que se quiera sumar allí, pues se puede acercar allí a conocernos, a pedirnos más info. Vamos a hacer una parada en Madrid, que me figuro que estaremos 18 o 19 de julio por Madrid. Haremos también algún evento para recaudar fondos para llevar para la Caja de Resistencia. Y luego también pararemos por Barcelona, o sea que próximamente todo esto, igual en las redes, sí, vamos a ir parando. O sea, de Barcelona vamos a Marsella, de Marsella a Lyon, de Lyon a París y de París a Calais. Creo que más o menos esa es la ruta. Creo que también paramos por Tarragona. Entonces vamos en una furgoneta, creo que también se sumará otra furgoneta, y sobre todo lo que queremos es llevar la vía musical y el circo a los niños de Calais. Luego también se me olvidaba que para todo el tema de la frontera sur, próximamente en Madrid haremos una gincana de talleres y documentales y charlas, en las cuales pues contaremos todos los pasos que conllevan un salto o una entrada por mar desde la frontera sur, para concienciar y también para recoger fondos para poder acudir a la frontera sur. A la cual acudiremos próximamente a generar red ya, y los próximos meses elaboraremos una acción con más calma. Todo esto os informaremos por las redes del tema de la frontera sur. Todas las personas interesadas, hay un grupo de Facebook que se llama Todos Somos Migrantes, Tous Sommes Migrants, creo que, perdonadme la traducción en francés, y ahí es donde iremos colgando todo el tema de lo que vayamos elaborando para ir a la frontera sur. Creo que con eso, o sea, no sé si porque no nos estamos, o sea, los compas que están en Tesalónica realmente ahora están un poco incomunicados por tema, sabemos todos que cuando salimos el wifi y tal es muy difícil contactar con ellos. De todas maneras, si alguien quiere contactar con alguno de ellos, es más fácil que lo pilléis por canal de refugiados, que también los compas colaboran en canal de refugiados, seguramente serán más accesibles que les escribáis allí si queréis alguna información de cómo van en el viaje. Y Norma, ¿sabes sobre el tema esta de la desobediencia económica y lo de la insumisión fiscal en la declaración de Hacienda, lo de pedir que no se... Que no se destine nada para las guerras? O sea, que hay por ahí un link. No te ha llegado. No me ha llegado el link. ¿Y de la cooperativa Faircom? ¿Faircoop? Sí, tengo conocimiento de la cooperativa, pero la verdad es que, o sea, como algunas otras cooperativas que hay, pero no tengo la información de lo que me dices ahora mismo. ¿Era como para que en esa cooperativa, si te haces, o esto era para el tema de refugiados, me comunican por otro lado? Sí, es que para el tema de refugiados hay un montón de formas de colaborar. Nos dicen que muchas veces es mejor contactar con una asociación como lo que estás diciendo tú, que tengan alguna recogida oficial económica para hacerles llegar allí el dinero, porque quería dar el dato también de que, por ejemplo, ahora mismo en Grecia, ¿no? La gente que se está haciendo al cargo de las personas refugiadas son los voluntarios internacionales, tanto personas del bloque del Occupy, personas de colectivos anarquistas, gente que está liberando espacios como un hotel que hay ahora mismo para ayudar a las personas refugiadas. Y lo que les cuesta que las personas refugiadas tengan ahora mismo alimentación son 100.000 euros al mes, lo que cuesta más o menos alimentar a todas las personas que están ahora mismo en situación de precariedad en los campamentos. Porque hay muchos campamentos que son militarizados, a los cuales no se pueden acceder, y otros a los que sí. Pero hay que trabajárselo bastante, y no están tan accesibles como quisiéramos la mayoría de ellos. Pero que es un dinero que no se están responsabilizando ni nuestros políticos ni nadie. Eso es la gente del pueblo que está salvando al pueblo. Entonces, que por favor que siga ese flujo de solidaridad, que si no podéis ir, también podéis enviar cosas que ahora mismo necesitan, sobre todo cremas solares, cosas para el calor, y poneros en contacto con diferentes organizaciones, porque hay muchas organizaciones que están ya funcionando, tanto Refugee Care, como ya os digo, Canal Refugiados, o en el caso, si queréis ir a la caravana con la Red Solidaria aquí en Madrid, en Barcelona están Stop Mare Mortum. O sea que estamos bastantes y estamos intentando coordinarnos todas para hacer lo mejor posible este tipo de ayudas, ¿no? Muy bien, y bueno, ahora vais a entender mejor quien haya leído el comunicado que ha elaborado las Marchas de la Dignidad, por qué decimos Obama Go Home y por qué decimos Obama llega chorreando mares de sangre, la de millones de personas muertas porque él o sus antecesores decidieron enviar el ejército más salvaje del mundo a invadir sus países. O sea, que es que se creen los dueños del mundo, y donde hay petróleo, donde hay gas, donde hay mina de diamantes o de coltán o de lo que pillen que necesitan, allá montan su guerra total con el exterminio de los pueblos, porque les importa un bledo la gente. O sea, ellos van al negocio puro y duro. Es una vergüenza para el planeta esta gente. Bueno, pues sí, yo, si me dejáis un segundito más, sí, quería, Norma, recordaros una cosa. Bueno, recordad también que seguimos recogiendo firmas junto a la Plataforma por la Anulación del Tratado de la Unión Europea y Turquía, que se reúnen los martes en la calle Carretas, donde las oficinas, si no recuerdo más, es la segunda planta, letra H, a las 5 de la tarde los martes. Y quería recordar que en este país se da el caso de que las Cortes Españolas, nuestras, decidieron en una sesión plenaria que este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no debía ser firmado porque violaba el derecho internacional de materia de asilo y refugio. Y el señor Rajoy, siendo presidente en funciones, pues firmó este acuerdo, aunque nuestras Cortes le dijeron que no lo hiciera. Entonces, nosotros seguimos recogiendo firmas para presentárselas a las nuevas Cortes cuando se formen, para exigirles que retiren la firma de España de este acuerdo que viola los derechos, como os digo, de internacionales de asilo y de refugio. Que también quiero explicar un poquito, porque antes igual me he quedado un poco corta con el tema de qué es lo que realmente pasa con este tratado, y quiero recordar que con este tratado pues se violan las cartas internacionales de derechos humanos, los derechos fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra para los Refugiados, además como diferentes directivas europeas en materia de asilo. ¿Qué pasa? Que se frena a la gente en Turquía. Se está frenando, las fronteras se han cerrado y la gente está en Turquía y no puede entrar a Europa. Entonces, este acuerdo utiliza a las personas refugiadas como moneda de cambio, respondiendo a intereses económicos y geoestratégicos de la Unión Europea. Y nos negamos a que se siga consintiendo esto, que no se le puede decir a una persona que está huyendo de una guerra, que está buscando un espacio para vivir en libertad, simplemente que su espacio para vivir en libertad va a ser un centro de concentración, que es lo que están haciendo, centros militarizados, para decirle a la población que se tiene que quedar allí a esperar a que esto se resuelva. Y sin olvidar también una cosa muy importante, que es que todas estas refugiadas son personas de la clase media alta, que la clase baja no ha podido salir de su país, que están muriendo montones de personas, que ahora mismo estamos encubriendo un genocidio y que habría que ya actuar, porque no se puede consentir que se estén manchando todas las banderas de sangre, porque deberíamos de erradicar las banderas y enarbolar una sola, que sería la bandera de los derechos humanos y el derecho a la paz, a la no guerra. Basta ya de guerras y de sufrimiento a personas inocentes y sobre todo a niños. Simplemente. Muy bien, pues si no hay otro recordatorio de concentraciones, de eventos. Yo, por último, quiero recordaros que la concentración que convoca las Marchas de la Dignidad en la Embajada de Estados Unidos, calle Serrano 75, metro Rubén Darío, es para el domingo 10 de julio a las 12:30, y que esperamos ver allí a todo Madrid diciendo a Obama, go home. Oyentes queridos y queridas, nos vamos a ir yendo. Esperamos haberos hecho un par de horitas amenas explicándoos un poco lo que conocemos mínimamente. Y bueno, que tengáis una buena tarde. Yo me despido. Bueno, primero que se despida Víctor. Bueno, pues nada, que muchas gracias a Agora Sol Radio por darnos esta oportunidad, y nada, a todos los que nos habéis oído, animaros a que el domingo día 10 estéis ahí frente a la Embajada de Estados Unidos. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos. Quería también dejaros el mail de Abrimos Frontera por si queréis más información, que es abrimosfrontera@riseapp.net, y estaremos el 10 de julio, como no, también nosotras ahí en la embajada, faltaría más. Bueno, y César, muchas gracias por todo ese control de sonido. Y yo, Inés, del 15M de Rivas, os doy las gracias por escucharnos. Hasta otra. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero.